like controller, controller. Yeah, like controller, controller. Yeah. And I'm never on a wasting shawty. I do it how you say you want it. Them girls, they just wanna take my money. They don't want me to give you nothing. They don't want you to have nothing. They don't wanna see me find your loving. They don't wanna see me smiling back when they pre knowing I lie for you. Thinking I die for you. Show to see, cry for you. Do things when you want me to. Like controller, controller. Yeah, like controller, controller. Y'all have tear off me garments and I'm all to come in me apartment. Boy, the girl them on the length and strength. Action speak louder than argument. Well, but you can't just diss and come tell man sorry. You can't listen to me talk and go tell my story. Nah, it don't work like that when you love somebody. My old flex is my new flex now and we're working on it. Yeah. And that's why I need all the energy that you bring to me. My last girl would tear me apart, but she never wanna split a thing with me. But when it comes to you, I think I lie for you. I think I die for you. Do things when you want me to. Like controller, controller. Yeah. Like controller, controller. Yeah. And I'm never on a wasting shawty. I do it how you say you want it. Them girls, they just wanna take my money. They don't want me to give you nothing. They don't want you to have nothing. They don't wanna see me find your loving. They don't wanna see me smiling back when they breathe. La X, más música. I Olivia Dean. Mañana se anuncian los premios Grammy en los Estados Unidos. 103.9 FM está al aire con los muy buenos días. Estamos al aire con don Cristian Méndez, quien hace parte del equipo de la X103.9 FM a partir del día de ayer. Mi estimado Cristian, bienvenido a este paraíso, como decía don Pedro Alcalá. Welcome to paradise. Welcome to paradise. Hermano, ¿qué ha habido? ¿Cómo va la cosa? Tiempo sin vernos, nos vimos la primera vez. No fue la primera, esta fue como la tercera vez que nos habíamos visto en la Feria del Libro. Ajá. Durante el lanzamiento de Jaime Monsalve, del libro de Jaime Monsalve. Sí. ¿Usted qué estaba haciendo allá? Yo lo estaba escauteando a usted. Ah, ¿sí? Claro, yo fui a buscarlo, pimp. Yo fui a buscarlo allá. Eso fue la Feria del Libro, ¿fue en abril? ¿Mayo? Sí. Ajá. Sí. Fuimos, ¿Usted está con el papá? Está con mi mamá. Está con su mamá. Mi mamá y el padrastro. Y el padrastro. Ajá. Okay. Que trabaja con Jaime Monsalve, entonces. Ah, que trabaja en Radio Nacional. O sea, usted siempre ha sido un tipo de radio. Pues sí, se supone, creo. Creo, es más. Es que usted tiene ¿cuántos? 16 años. 16, 26 años. Pero parece que tuviera 16. Sí, bastante joven usted. ¿Pero qué es lo primero que ha hecho? Lo primero que hizo usted fue Radio 1, ¿sí? Radio 1, sí. La de 1. Sí. Se ríe. Es muy sorprendente que haya pasado por allá. ¿Por qué entró allá? Porque se me abrió la puerta. Es que usted sabe que la radio igual no es tan fácil, ¿no? Abrir puertas no es tan fácil. Y la que se abrió fue esa. Pues claro. Llegué a poner vallenato, tocaba ponerlo. Sí, ya. Claro. Y listo. Sí. ¿Y es fan del vallenato? No mucho, pero lo aprendí a querer, ¿sabe? O sea, ¿ah, sí? creo que también es un tema de que si usted tiene criterio musical, usted también tiene que ponerse la camiseta y decir como, bueno, voy a descubrir cosas interesantes. Y de acuerdo. Hay cosas interesantes del vallenato, ¿no? Pues, sí, es cierto. Sí. Es cierto. Bueno, pues bienvenido de nuevo, qué chévere tenerlo acá. Esperemos que podamos compartir con la nación de más música, muchas más cosas. Por favor, denle la bienvenida a don Cristian Méndez. ¿Cómo está usted en redes sociales? ¿En Instagram? ¿Cómo está usted para que la gente vaya y diga quién es? ¿Sabe que tengo que cambiar el arroba, ¿sabes? ¿Por qué? Porque dice Semen de Radio 1. Dice Semen des. Todo está mal. Sí, tengo que cambiar el arroba. Méndez B de Buitrago, mi apellido, y raya al piso. Va a cambiarlo y por ahí vamos a subir. Y lo hablamos. Eso, más bien. Conquista nuevos caminos con un aliado en la aventura, tecnología e innovación. Para cuidar tu motor, Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor en Mañanas de la X103.9 FM. Cristian Méndez, entonces, hace parte de la nación de más música a partir de hoy. Aquí están los Arctic Monkeys con una canción de su álbum AM, uno de los discos más importantes de comienzos de siglo, cuando de rock se trata, y ya un himno de lo que llaman los booty calls. The booty call. The booty call forever. Do I want to know? Arctic Monkeys y Mañanas de la X. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd come rolling when you like you. 'Cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm calling through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. I wanna know if this feeling flows both ways. I have to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd come when you've had a few. Arctic Monkeys con Do I Wanna Know en las mañanas de la X. La emoción del motor regresa a Corferias del 14 al 23 de noviembre. Vive el Salón del Automóvil 2025 y conduce tus sueños en el evento más esperado por los amantes de los autos. Más de 20 pabellones con las mejores marcas, lanzamientos exclusivos, vehículos eléctricos e híbridos, servicios financieros, accesorios y todo lo nuevo del sector automotor. Disfruta de las pruebas de manejo, activaciones de marca que encenderán tu pasión por la velocidad, la innovación y el diseño. No te quedes por fuera de esta experiencia única que reúne tecnología, estilo y potencia en un solo lugar. Compra tus entradas en salondelautomóvil.com. Estas son las mañanas de la X de 1994. Aquí está Ace of Base con Design. I'm not afraid to die. las mañanas, 103.9 FM, la X más música.com. Evoque, te invitamos a experimentar el lujo y el confort a bordo del nuevo Range Rover Evoque 2025 con un precio desde 319 millones 900 mil pesos. Disfruta de 3 años de garantía y 5 años de mantenimiento incluido. Encuéntranos en nuestros concesionarios de Bogotá y Medellín. Aplican términos y condiciones. Más información en LandRover.co. Estas son las mañanas de la X y aquí está Lola Young con Messi. Con Messi. en Mañanas de la X. Una fuga imposible basada en una historia real que desafió toda lógica. Un prófugo que se escondió en el lugar más inesperado, una tienda de juguetes. Una historia tan increíble que parece ficción. Channing Tatum protagoniza Un buen ladrón ya en cines. Bueno, vamos a hablar, hablando de cine, vamos a hablar un poquito de cine, vamos a hablar de cosas que están pasando en streaming, particularmente de K-Pop Demon Hunters, que es como el fenómeno musical cinematográfico del año. ¿Qué, sí. ¿Qué noticia hay? Vea que K-Pop Demon Hunters se convirtió este año en la película más vista de Netflix en la historia. Sí, señor. O sea, gigante. Por encima de Don't Look Up, de sí. Red Notice, bueno, pues de películas que había hecho Netflix. Y al parecer va a sacar segunda parte. Va a tener segunda parte, ya la anunciaron. Está en trabajos, in the works. Ya pues la están haciendo, básicamente. Vamos a ver qué pasa. Yo no sé si tú la viste, Alejo. Yo no. Diana Rodríguez es la que ve esas cosas. Ella es la que. A ella es a la que le gusta todo ese rollo, sí. Como anime y esas vainas. Pero vale la pena, parece que es como. Sí, no sé si la gente la ha visto, pero parece que es como una banda de K-pop de mujeres, ¿no? Sí, es un fenómeno cinematográfico, es un fenómeno televisivo gigante. Sí, no, pues interesante, yo no la he visto, creo que hay que pegarle la pasadita. Pero no, pues y además lo que está entre las tres canciones más importantes en estos momentos. ¿Cuál? A nivel global. La de Jennie esta. Golden. Ah, Golden. Golden de Huntrix, sí, eso es de la banda sonora. De Huntrix, sí. Sí. Pero Jennie no sale de ahí también. Yo no está sé. Jenny. Yo creo Jenny. Que no. No, es otra cosa. Son otro fenómeno. Es otra completamente cosa. Distinto. Okay. Lo que pasa es que se parecen un poquito en esencia. Sí. En esencia tienen como esa misma, sí. Esa misma textura, ¿no? Pero Golden se pegó durísimo. Está pegadísima. Ajá. Esta semana en el Global 50, sí. Está muy, muy grande. Muy, muy grande. En el Global 50 de Spotify. Oye, sí. Hablando de noticias, vi por ahí una tabla temprano esta mañana que dice que lo de Spotify cada vez peor, ¿no? Porque ahorita están haciendo publicidad o le compraron publicidad a Spotify, uh-huh. El departamento este de deportaciones, ICE. Okay. Entonces están saliendo pautas, cuñas, menciones de ICE. Ajá. Entre los podcasts. Y pues ICE, recordemos, es la agencia que está en el ojo del huracán por estar en la calle en estos momentos en Estados Unidos ejecutando las órdenes de deportación de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Okay. Y ha mostrado pues un temperamento, una actitud muy violenta frente al asunto de las deportaciones. Los vemos constantemente en las noticias y en los feeds. Arrestando gente, uh-huh. En las cortes justo antes de que están recibiendo asilo, los vemos, sí. Entrando a almacenes en Estados Unidos donde se compran herramientas y sacando de allí personas de diferentes nacionalidades, y ha habido manifestaciones en Nueva York, en Chicago, en contra de ICE, y ahora ICE tiene una campaña publicitaria que están dando en Spotify y le han dado mucho palo a Spotify nuevamente. Pues por hacerse de la vista gorda frente, claro. A las problemáticas sociales y al tema político en Estados Unidos. Y es parte como de los discursos en contra de la plataforma de streaming más importante del mundo, que este año ha tenido que lidiar con todo tipo de crisis de comunicaciones. Una de ellas, la de las inversiones de su CEO, Daniel Ek, uh-huh. En empresas de fabricación de instrumentos militares, en particular de drones para efectos de vigilancia, de armamento en general, justo pues en mitad del recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, que muchos observadores culturales han ido a mirar sobre esas inversiones de Ek, probablemente están dándole armamento a Ucrania. También a comienzos de año una periodista independiente llamada Liz Belli publicó un libro llamado Mood Machine, en el que hizo una denuncia muy seria contra la plataforma por estar comprando estudios de música de stock para ir también abasteciendo algunas de sus playlists de música ambiental. Es el momento de estrenar carro. Lleva tu Suzuki a precio de salón y aprovecha bonos de descuento hasta por 12 millones. No esperes más. Visita tu concesionario Suzuki. Aplican términos y condiciones. Suzuki. Si piensa que no le va a pasar nada al manejar excediendo los límites de velocidad, se equivoca. El exceso de velocidad es la principal causa de muertes y lesiones graves en las vías. Actuamos para evitar que esto le pase a usted. El exceso de velocidad mata. Respete el límite. Alcaldía Mayor de Bogotá. Resolver es tenerlo todo a la mano. Paga, juega, recarga y más en la app Paga Todo. Y si quieres ingresos extra, descarga la app Paga Todo Ventas. Paga Todo, los que resuelven. Vigilado Supersalud. Hay una puerta que al entrar cambiará tu manera de pagar. Usa Mastercard Débito, tu puerta de acceso a un mundo de beneficios. Descúbrelos en priceless.com/Mastercard Débito. Aplican términos y condiciones. Muchas conquistas ocurren en una moto. Como Juan, que dejó el estrés en casa y subió a su moto para descubrir nuevos paisajes. Atrévete a conquistar tus sueños con la calidad y tecnología de Repsol en tu motor. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos. Y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. El plan más dulce del año está por comenzar. Vive el poder del cacao en Choco Show. Talleres, degustaciones, Choco Kids y la ruta del cacao. Del 28 al 30 de noviembre en Corferias. Compra tu boleta en chocochow.co. Organiza Corferias y Fede Cacao. Esta es la X. 103.9 FM. HJPU. Bogotá. Más música. Y estas son las mañanas, 103.9. Estábamos hablando de Spotify, de Golden, también de K-pop Demon Hunters, una de las sensaciones más importantes de la televisión y de los medios en 2025. Y sobre Spotify, estábamos hablando del caso contra Spotify. La opinión pública está muy rayada con Spotify, están muy molestos. Una parte de la opinión pública, un segmento de la opinión pública, no toda la opinión pública, pero sí una parte de sus consumidores han pedido el boicot por su participación en ejercicios de comercialización de armamentismo por parte de Daniel Ek. Esto forzó a Ek a bajarse de su puesto como CEO, no del todo desconectarse de la administración de la plataforma de streaming, pero sí intentar como apaciguar un poco las conversaciones digitales que en estos momentos están muy negativas. Y como le decía, lo de Liz Pelly, la escritora de un libro llamado Mood Machine, en el que hizo una denuncia respecto de una serie de programas dentro de la plataforma conocidos como contenido hecho a la medida o perfectamente hecho a la medida, el Perfect Fit Content, que consiste en comprar algunos estudios donde se hace música de la misma manera que existen los estudios de jingles y de ese tipo de cosas para poblar sus playlists de lo-fi beats, de chill out music, de música para relajarse, para dormir, para descansar, y de esta manera dejando por fuera del camino a quienes, a los músicos que sí se dedican originalmente a eso, para suministrar a los usuarios con música que no solamente ellos están mandando a hacer, sino cuyas regalías ellos están obteniendo y no le están entregando a los músicos. Otra reciente controversia tiene que ver con la demanda colectiva que se ha interpuesto contra el músico canadiense Drake por la aparente utilización de robots en las reproducciones de sus canciones, algo que nuevamente abre un debate sobre qué tanto de lo que sucede en plataformas es real y qué tanto de lo que sucede está robotizado y automatizado. También el año ha sido muy interesante en esa discusión relacionada con inteligencia artificial y con la participación de robots en el tráfico de la internet en general. Se habló a mediados del año de cómo casi el 60% del tráfico que circula en internet es tráfico artificial, y se proyecta que para 2026 ese tráfico sea el 70%, lo cual, unido a la aparición de herramientas como Sora y de herramientas de creación de contenido de inteligencia artificial hace cada vez más difícil el camino para los creadores, los artistas, los músicos y demás. Entonces, lo que estaba viendo esta mañana, la noticia que estaba viendo es que ya está viéndose impactado el bottom line, ya se está viendo impactado el dinero que está haciendo Spotify. Ya se están viendo caídas importantes en el valor de las acciones en la bolsa de valores y se están reportando unas reducciones por cuestiones de boicots. Sí. Eso es lo que está sucediendo. Es interesante lo que está pasando con Spotify y con reproducciones en estos momentos, pero también se reportó un trimestre muy saludable en términos comerciales para Spotify hace unos días también. Entonces, ahí están algunas noticias importantes relacionadas con el asunto de tecnología y también de televisión aquí en Mañanas de la X103.9 FM. Vamos a continuar con discos. Aquí está Mr. John Mayer con una de las canciones más importantes de su repertorio, una de las primeras además, probablemente la que lo puso en el mapa como una de las nuevas figuras de la guitarra eléctrica y de la acústica también. Aquí está Mr. Mayer en Mañanas de la X. Esto se llama Daughters. Know a girl, she puts the color inside of my world. Machines just like a maze, where all of the walls all continually change. And I've done all I can to stand on the steps with my heart in my hand. Now I'm starting to see, maybe it's got nothing to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Oh, you see that skin? It's the same she's been standing in since the day she saw him walking away. Now she's left cleaning up the mess he made. So fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Boys you can break, you find out how much they can take. Boys will be strong and boys soldier on. But boys won't be gone without one. Daughters too. mothers be good to your daughters too. ¿Sabían que una buena canción puede hacer un momento inolvidable? En Sound City Extra, Cata Blanco y yo, Alejandro Gary, le damos ritmo a su camino, acompañándolo con los mejores éxitos, historias que emocionan y la energía perfecta para cerrar el día. Sintonícenos desde las 6 de la tarde y deje que la música sea su copiloto. Solo en la X, 103.9 FM, más música. It was just like magic when your hips came crashing. There were fires burning and my hands numb in the paint with passion. It was planned its meaning. It was synced up breathing. There were angels calling and more free falling than I believed in. Yeah, memories like freight trains hit me. I replay to keep you with me. Better to have had than not at all. We were chasing stars across the county lines, two imperfect pieces with our fingers intertwined, and I would do it all again. No, we might be left behind. Oh, what a time back when you were mine. I'm still certain that when the pain comes back in waves, yeah, it was worth it.